Cabeza de rock en español en la FM. La radio de los clásicos. Vagando por las calles. traiciona el corazón. Voy tratando de entregar para hacerte más feliz. No podía continuar si no te tuve ti. Ya déjame, significa un suicidio. Yo te amo más que a nadie y sin ti jamás viviré. En inglés. hoy en la FM. Llena tu cabeza de rock. La radio de los clásicos. No dejemos que se nos queme el aire.

Llena tu cabeza de rock en español en la FM. La radio de los clásicos. Vagando por las calles. ¿Quién te ha visto a mí? Para listo aquí.